Vale, sí, lo pone aquí, estamos en directo. Estamos en ¿Pone directo. dónde? Aquí en el Live Watch, mirad, mirad, mirad. Estamos en directo, ¿vale? Mira, mira que a mí, sabes, Mote, que a mí Pocas cosas Apple, pasan, ¿eh? Apple me gusta, ¿eh? O sea, sabes que me gusta. No tengo nada en contra de su móvil. Ahora bien, ya cuando empiezo con estos numeritos, yo ya cuando empieza el numerito de mira en mi iWatch lo que dice y. A mí. Pica. No te gusta, ¿eh? No, no, no, es No un. es cómodo. No, no, no, no, no, no, no. Me sale una gana. Bueno, en fin. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenas, os quería contar una cosa antes de empezar, ¿vale? Mientras va entrando la gente. Estamos en directo, ¿Qué tal? efectivamente. ¿Qué tal, chicos? ¿Las has compugado? Como decía, Oh, pico el como, oh, magnífico. sí. Mientras voy a hacer un tweet para que entren ¡Vaya, los Brian! haters. Hoy que hablamos del Ghost of Tsushima, podríamos hacer un post en Facebook, en el foro, para avisarles. Oye, quería contaros, estaba jugando antes al escondite con mis hijas, ¿vale? Y ¿Haciéndoles una, buscar bolas de dragón también, como esto lo hacemos a menudo, pero esto los fines de semana, hoy es viernes. lo de Y cómo adoctrinas a tus hijas con bola, con 30 capítulos ya llevamos. Ahora la niña está jugando al Dragon Ball Advance de Game Boy Advance, ese de que es el Goku pequeño, se está pasando. O sea, mejor padre no puedo ser. Solo Hombre, falta que no sí. sé qué. Sí, todo, solo falta que no se quede embarazada con 14 años y ya habré sido un buen padre. No, yo lo que te digo, a ver, lleva 30 episodios, pero entiendo que han empezado esta mañana, ¿no? O sea, eso es ser un buen padre. Yo siempre he dicho que cuando tenga hijos, como no lo voy a tener, pues estas cosas las puedo decir. O sea, un buen padre es aquel que Bueno. sienta. No, no, Mote, ya olvídate. Y tú también. O sea, ya estamos fuera de. Oye, yo también, ¿qué hay que decir? Nada, Mote, nada, Hombre, nada, nada. que esté fuera yo, vale, pero tú, tío, El hombre, yo. linaje Blanche termina ahí. Termina ahí. Pues lo Sepa, que te digo, amor. tú me sientas en el sofá y dices, hasta que no termines bola de drag y bola de drag Z, ¿por qué soy bola No, de no dragón quiero y Dragon saber. Ball? No quiero saber nada de ti. Nada. O sea, siéntate ahí, hasta que no te termines, no te levantas. Y lo mismo con Star Hombre, Wars. ahora, dejando bromas aparte, lo que dice Alberto es razonable. Molaría que. Te sientas en el sofá siendo un capullo y te levantas siendo una buena persona. Persona Exacto, decente. molaría que, bueno, pues que mi mujer le dijera, a mí me hizo lo mismo, hija. Bueno, pues lo que quería, estamos jugando al escondite, ¿vale? Y la Ajá. pequeña se ha escondido dentro del armario, ¿vale? Okay. Jugamos al escondite y cuando está buscando uno, pues la que llega primero y dice Salvens, pues Salvens, ¿vale? Así es Ah, más fácil después, así esto es me más fácil recuerda después de salir del armario. a Sí, Expediente pero Warren, ¿eh? La escena de Expediente Warren. Salven, Bueno. no, Salven, no Warren, Salven. Y va, y yo estaba escondido en el lavabo y escucho cómo la mayor, que era la que contaba, que debe haber escuchado, va al armario, pica y dice, hay alguien. Y la de dentro dice, no. Y la mayor se ha ido y la pequeña se ha salvado. Bueno, a ver, Ojo, ¿eh? eso quiere decir que primero, a ver, pueden significar varias cosas. La que a mí me llama la atención es que por lo menos está educadísima y confía en su hermana, ¿vale? Y dos, hombre, no es, a ver, habría que hablar sobre si igual es demasiado, es demasiado naif, creo yo. Sí. Me da a mí esa impresión, No he pero bueno. querido ahondar en el tema, ¿eh? Porque a lo mejor le digo, pero oye, pero no has preguntado. Y me dice, sí, pero no me han dicho que no había nadie, claro. Claro. Joder, que aún queda buena gente en este mundo, qué pasada. Sí, Aún sí. queda buena Y gente. A ver, estamos nosotros aquí como capullos, ¿sabes? sí, Cuestionando. a la mayor le van a romper el corazón. A la pequeña va a ser una cabrona de mucho cuidado. Sí. Sí, los perfiles aquí ya se ven, ¿eh? No os penséis que Tú no. tienes la suerte, la principal suerte que tienes es que yo no estoy al alcance, o sea, soy demasiado mayor ya. ¿Vale? Pero tú imagínate, Salva, que una de las peores cosas que podrías tener es encontrarte a un tío que podría, como yo, que podría ser tu yerno. Sí, bueno, o mi consuegro. Exacto. No sé qué es peor. Claro, sí, eso, bueno, sí, yo creo que lo de yerno es peor. Sí, yo creo Sí, que sí. sí. Yo creo que sí. Tener que aguantarme, ¿eh? Y poner buena cara mientras me como tu jamón, ¿eh? O sea, es terrible, ¿eh? O Sí, sea, no sé. totalmente. Yo no te lo recomiendo. Bueno. Bueno, en fin. A uno de los líos. Videojuegos, esta semana. Es muy bestia lo de GTA V gratis, ¿eh? Sí, eso está bien. Os digo una cosa, la noticia más vista en Ash ayer, desde que se dio, más que lo de Carlos Sainz y más que lo del atraco del árbitro ese al Atlético de Madrid en la final de la Champions. Lo del GTA gratis, ¿eh? Ojo. Bueno. Sí, un bombazo. La gente yo creo que la gente lo compra tres veces el GTA, porque no tiene sentido. Pero es un poco como el Mario Kart o el Mario, ¿sabes? O los Mario Party, que dices, no tienen mucho sentido que se vendan tanto, ¿sabes? Si hay dos por consola, ¿cómo es posible eso, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, es una noticia increíble. Yo no, Epic está claro que... Bueno, son dos noticias que realmente de Epic que sacamos, ¿no? Porque una es la de lo gratis que es GTA y después la otra es la de la presentación que vimos. Sí, Unreal, ¿no? Son noticias épicas. Basta, Salva. O sea, por menos han cerrado programas. ¿Eh? Sí, el típico ese, ¿sabes? El típico. Sí. Bueno, en cualquier caso, lo de. A mí, francamente, me ha sorprendido muchísimo lo de GTA V. A pesar de que dices, no es un juego reciente, no, pero es un juego que casi nunca ha estado muy, muy de oferta. Es como estos títulos, ¿sabes? Como los Dragon Ball o los... O los juegos de Nintendo. Que no están nunca de oferta, nunca, nunca. Nunca. Okay. No, a veces no, pones 20% de oferta, pero es que son de los 70 euros digitales a 50. Sí, sí. Lo que me sorprende sobre todo es este tipo de movimientos de regalar algunos juegos, así porque sí te lo doy. Sobre todo cuando estamos hablando de juegos con un importante componente online, se hace cuando realmente la comunidad del juego es tan pequeña, es tan residual, que dices, bueno, mira, ya para lo que queda, jugadlo, aumentamos un poco la comunidad, la población y las partidas online están más llenas y tal. Son, entre comillas, ¿eh? Normalmente se hace con juegos que ya están muertos, ¿no? No muertos, pero residuales. Moribundos. Sí, es como, bueno, ya... Pues mira, disfrutadlo, ¿no? Porque esto ya no desarrollaremos más y tal, pero es que GTA V no es el caso. Es que GTA V se juega una salvajada. Bueno, GTA V tiene una de las comunidades más grandes que hay, ya no solo en el propio GTA V, sino en toda la faceta que, como todos los que nos estáis viendo conocéis, la faceta roleplay. Sí, la faceta de roleo, quien tenga la suerte de estar en un buen servidor o quien tenga la suerte de... Bueno, quien le guste este tipo. Yo entiendo que eso cuando estás en un buen servidor y tal mola, pero desde fuera da cosita, ¿eh? Da grimillas, ¿eh? Pero como casi. ¡Hey, baby! ¿Cómo estás? Como casi todo el rol en general. Si tú has jugado al rol en general. O sea. El rol tienes. La vergüenza te la tienes que quitar en cuanto entras por la puerta y decir, vale, voy a pasármelo bien y ya está. Sí. Hay gente, yo soy. Tuve una época muy. Estuve muy enganchado al roleplay de GTA. Soy más del roleplay Giri, pero tengo entendido y por lo poco que he visto que lo que se hace aquí en España hay gente que rolea muy bien. Gente que rolea muy bien y se crean determinadas tramas y demás. Que hostia, te enganchan como si fuera una maldita serie. O sea, todo el sector roleplay en GTA V es una pasada. Lástima que aún no haya, o no sé si llegará a explotar este mismo concepto en Red Dead 2, ahora que está también para decir. Pero bueno, en fin. Creo que lo hablamos el año pasado. Yo tuve el año pasado un mesecito de viciarme mucho a GTA V. Más allá de microtransacciones... Creo que es el juego más vendido de la historia ya, ¿eh? Me suena sí. que... Hostia, sí, no sé, ¿eh? Hay un Wii U... ¡Ah, vendido! Bueno. Oye, hagamos una cosa. Chat, los profesionales somos nosotros, pero buscadlo y decidnos si es así. Exacto. Es verdad que, por ejemplo, con... Yo creo que Tetris o que a lo mejor Wii Sports es... Creo que lo supero. Hablo de... No me acuerdo, ¿eh? Me suena. Yeah. Me suena. ¿Eh? Suena la música. Ay, muy bien, muy bien. ¿Y qué, Albert? ¿Enamorado del Ghost of Tsushima? El gameplay de 20 minutos que vimos ayer. Oh, maldita idea de ni lo que es, ni de que... O sea, nada. No sé nada, ni quiero saber nada. A mí me... Con el taller de la 3. Es a mí no me gustan las aventuras en tercera de Sony, coño, que no me preguntéis por ellas, es que luego ya salgo en pero mira, Infamous no lo bien. Mira, Infamous los buenos juegos que son. ¿Qué? ¿Qué has dicho? No, te he escuchado. Los ínfamos, que son... Ay, ¿qué dices? A mí Sucker Punch tiene que mucho que demostrar. Ah, es un anzuelo para que salgan los highlights, ¿no? Ah, ahora lo entiendo. Vale, ya me has pillado porque iba a rajar del puto Second Son ese. Sí, sí. A ver, no está aquí mal. Aquí va al foro, vas al no foro. Está mal. A mí, ¿qué quieres que te diga? A mí Sucker Punch no me inspira, no me gusta demasiado. A mí el Ghost of Tsushima, lo que se enseñó ayer, me gustó. O sea, me gustó el concepto de mundo, que no sea un mundo tanto de iconcitos y tal, sino que puedes usar el viento para decir por dónde vas, como Wind Waker. Y sí, ya lo has utilizado antes, me ha hecho grimilla cuando lo has utilizado, pero y ahora lo vuelves a... Era fuera de cámara. He visto tu reacción fuera de cámara. Y luego el sistema de combate con las posiciones y tal me ha gustado. Me ha gustado más esto que lo que había visto hasta el momento. Y tengo que decir otra cosa, yo qué sé, por ejemplo, Guerrilla... A Killzone 2 me gustó mucho, pero todo lo que habían hecho no. Y luego con Horizon me sorprendieron mucho. Así que espero que Ghost of Tsushima sea el Horizon de Sucker Punch. ¿Qué te parece? Como una ayuda de arena, ¿sabes? Algo sí, que... sí. A mí, yo lo que he visto es que... Es más fascinante ahora mismo, ¿eh? Les han dado muchas armas a los mega hiper posers con el filtro ese en blanco y negro. Y yo ya ayer tuve que silenciar la palabra Kurosawa en Twitter porque era insufrible. O sea, era insufrible. La gente, guau, y esto tal, no sé qué. Se tiene que jugar obligatoriamente en blanco y negro granulado y con subtítulos en japonés. Madre mía, tío, lo que tienes es una patada en la cabeza. Es un buen homenaje a Instagram que cumple 10 años, ¿no? Totalmente. Y ahora, eso sí, jugablemente me ha llamado más la atención que la última vez, que me parecía todo muy guiado. Pero ya veremos. Es que Ninja Samurai y todo esto, joder, ¿Qué opinas, Albert, de la gente que dijo que claro, que era una gran oportunidad para el juego solo podía jugarse en blanco y negro, granulado y con subtítulos en japonés? Tú, en donde 0 es no pasa nada y 10 es una cantidad de hostias en la cabeza que no cabe en un número, en una calculadora normal, ¿cuánto crees que tiene una persona que dijo esto? O sea, es acojonante, ¿eh? No tiene... ¿Qué? Lo sabe todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que jugar este juego? Por favor, basta. Stop. Los aleccionadores moralistas de cómo hay que jugar a... Según qué juego. El carnet de jugador, dependiendo de cómo tienes que jugar, es brutal, ¿eh? Sí. Pero está bien porque... Acabo de llegar, Alex Venteo. Entiendo que esto es un reto que yo no podría, ¿no? Me dice Alex Venteo por el chat. Albert, te reto a platinear Days Gone. Imposible. Es un juego de mundo abierto con toque Sony que te gusta a ti, que además no es de los mejores y que además la temática es Walking Dead, ¿vale? O sea... Es imposible. O sea, podría ser que si intentara este reto, ¿pudiera ser que dejara el mundo de los videojuegos para siempre? Sí. Vale, ya está. Y Relaño lo votó como juego del año. Además es verdad, es gracioso porque es verdad. El cabrón decía, por fin un juego que representa a los moteros de verdad, pero ¿qué me estás diciendo tú, Relaño? Además, Relaño motero, ¿sabes? Hablando de mundo abierto y muchas cosas por hacer, Mote, te has terminado Pillars, ¿no? ¡No! ¡Ya! ¿No? Hoy. Lo decía antes, sí. Hoy si todo va bien lo termino, o sea. ¿Te puedes creer? El otro día te escribí por WhatsApp... Es que vi en oferta que dije, hostia, pues por este precio todo, pues lo mismo sí que me apetece jugarlo. No lo escribiste, no lo escribiste en el grupo, en privado se lo escribiste. Sí, claro, sí. Tenemos. Sí, qué cosas eso. ¿Habláis en privado? Sí, es una vergüenza además, ¿eh? O sea, es una vergüenza que hablemos en privado sin tu permiso, ¿eh? Sí. La carita, el ofendido, el ofendidito. Escucha, que... Ahora entiendo por qué hace días que no me dices buenos días, Alberto. No, y además estuvimos reparando la ordenada de Mote y bueno... Ni tan siquiera ¿Habéis hizo... Quedado, ¿Habéis quedado? No estáis en fase 1, ¿eh? Es increíble. Ni a este paso lo estaremos nunca. Nunca, sí. Mote, que te decía que está en oferta en Steam. No sé si sigue aún o no, sigue en oferta. El Divinity 2. Divinity 2. Y yo no lo tengo y lo he jugado muy poco. Y te pregunté, digo, hostia, ¿Pillars o Divinity? Pero me dijiste que tampoco lo habías jugado aún, ¿no? No, yo, a ver, un momento, tengo todos los pillars y tengo el 2 también, pero no, o sea, y tampoco lo voy a jugar ahora mismo. O sea, ahora ¿No? mismo, o sea, después de, he estado más de 100 horas con el pillars, Más de claro. 100 horas, tío. Ojo, ¿eh? Sí. He estado más de 100 horas con el Pillars y ahora quiero tomarme un descanso de este tipo de juegos, jugar a otras cosas muchas que tengo pendientes. He visto además que está control de oferta Oh, te gustará, emote, te en la gustará. Store. O sea, son cosas que. Y aparte tengo, que me da rabia porque tengo 150.000 cosas pendientes. Lo único que, claro, evidentemente, como yo quería. Que además el Pillars era un juego que si no lo terminaba ya. No lo. O sea, si no lo terminaba, si no hacía un sprint y hacía todo lo posible por terminar el juego, no lo iba a terminar nunca en la vida. Entonces, era una cosa que tenía que hacer. Es como en su momento. Es de esas cosas que si la empiezas, la tienes que hacer porque. Si no, Totalmente. toda la vida. O sea, estarás toda la vida jugando al Pillars y lo dejarás. ¿Y por dónde iba? Y hostia, y volverás a empezar, como a mí me pasó con Oblivion, que tuve que empezarlo 157 veces Como salva. antes de acabármelo, ¿no? A ver, he subido un poco el micro de Albert porque dicen que está abajo. Lo ¿El mío dicen está con un. abajo? Y el mío lo subo un poco. Lo dicen con un tono. Preocúpense de tal, ¿no? Ahí con un tono, no sé, a mí. Las cosas se pueden pedir, por favor. Oye, tal, no sé qué. Bájate el demote, que es pesado. Yo qué sé, algo así, pero no, no. La gente con internet ha perdido los modales. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, hombre. Sí. Estamos muy de acuerdo con esto. Vale. Entonces se me escucha mal, dices. No, te he subido un poco en el Discord y yo creo que ahora se te ¿Pero tú tendría que sabes hacer escuchar. eso? ¿Qué vas a saber hacer Un esto, tío? profesional, es un profesional. Joder. Y Sí, dicen que el sí. mío. De todas maneras, yo he puesto. También puede ser que nos estén troleando, ¿eh? Porque antes uno ha puesto, estás muteado, Salva, y he tenido que escuchar ahí y se me escuchaba. Porque la gente ya está de cachondeo. La Pero gente. igual es que decir que te ha muteado. Ah. Ah. ¿No? Sí, eso Mutean también ellos. puede ser. Bueno, va. Al Oye, lo de vídeo de la semana. Unreal. Lo de Unreal Engine. Oye. Bueno, que eso, a ver, primero, Es vamos a increíble empezar. cómo sacan No, una demo técnica de Play 5 y ya estáis todos los peceros cagadísimos porque estáis con los calzoncillos bajados. Lo que habéis visto, ¿sabes? te recuerdo. Mucho 2080 Ti, mucha mierdecilla que tienes por ahí, Albert. ¿Y cuándo te has quedado impresionado en los últimos 3 meses gráficamente con una demo de Play 5? No, hace dos con Alex, pero Puedes, aparte de eso, gráficamente, sí. con Alex, aparte de eso, yo no entiendo por qué Unreal Engine, bueno, sí, lo entiendo, ¿no? Son billetes y ya está. Obviamente hay un contrato, un interés económico de por medio de por qué Epic presenta Unreal Engine 5 a través de PlayStation 5. Es una cosa que no consigo entender más allá de eso, de obviamente, pues razones económicas. Unreal Engine 5 es una de las 3, 4, 5 plataformas, motores gráficos que van a definir el futuro de la próxima generación en todas las plataformas. Es decir, no en PlayStation 5. Unreal Engine es un motor que va a exprimirse en PlayStation 5, en Xbox y en PC. Con lo cual. Porque sale, para empezar, esto lo que habéis visto, lo que habéis visto fue muy espectacular, pero el Unreal Engine no estará a la venta, o sea, no estará disponible para la gente la versión final hasta finales de 2021. O sea, finales de 2021, no finales de 2020, sino finales de 2021. O sea, a finales de 2021, o puede ser que un poco antes, claro, las compañías empiecen a trabajar con Unreal Engine 5. Y con lo cual, lo más gordo, aparte, esto es al margen de los motores propios que tiene cada compañía tiene su propio motor y hay que saber cómo lo va a explotar, ¿no? Pero por lo pronto con esto, los frutos del trabajo con Unreal Engine 5 no los vamos a ver hasta por lo menos dentro de 3 años, ¿vale? O sea, no que nadie se espere que los juegos de primera generación Bueno, de Xbox o de PlayStation 5 se vayan a ver así, ¿eh? Esto Unreal, ya aviso. históricamente, bueno, históricamente, las últimas dos versiones de Unreal, yo que, bueno, al menos he indagado un poco en cómo funciona, sí que hay que reconocerle que es un motor sobre el que es, por un lado, fácil desarrollar. Y por otro, que la cantidad ayudas, assets disponibles es tan bestia que sí que es posible que como dices tú, el pepino que lo aprovecha al máximo, pues a 2-3 años vista, pero que ya a finales del año que viene, principios del otro, se empiecen a ver pues juegos indie con él, pequeños desarrollos con él, o sea que no tardaremos tanto en recibirlo. Ah, sí, o en poderlo palpar. Que, no en jugar con lo que vimos el otro día. Ah, pero es que no. A ver, el otro día... un tema que ha salido estos últimos días que a mí me ha parecido interesante, por un lado, para contestar al Boca Chanclas de Salva. Claro, la gente cuando terminó de ver el vídeo ese, se fue a ver cómo era el vídeo de presentación de Unreal Engine 4, que se presentó hace, no sé, fueron 5 o 6 años. Claro, ese vídeo de presentación también está el de la versión PlayStation 4 y el de PC. Da cosita ver la comparativa entre los dos, Salva, pero bueno. Se nota que eres del Madrid porque siempre tienes que tirar de meroteca de las Copas de Europa en blanco y negro y tal y cual. Yo digo fuera coñas. Es increíble las posibilidades técnicas, sobre todo, porque obviamente, dado que es una demo técnica, es la típica demo de 3D Mark, pues a nivel jugable no hemos visto nada que diga, hostia, este motor ahora te permitirá acertar jugablemente. De momento hemos visto una demo a lo Uncharted, Tomb Raider, que bueno, una demo técnica, no es nada más. Sí, es eso, pinta bien. Sí, por ejemplo, hay cosas, yo que como sé, para no, no pintar bien, sí, claro que pinta muy bien. Pero ya no solo a nivel de detalle, ¿eh? O sea, claro, yo cuando empiezan no sé cuántos mil triángulos en este de esto, vale, eso está muy bien. Yo los estuve contando. A mí, desde la parte jugable, todo el uso que hace y cómo lo hace de la luz, para alguien, por ejemplo, que le gusten o le guste mucho el género del terror, pues hostia, ahí hay cositas de las que se comentan que dices, coño, pues ahora dándole vueltas, el hecho de que la luz vaya rebotando por todas las paredes y que se vaya iluminando según tal cual, dices, hostia, esto en un juego de terror me puede llegar a dar cosas que hasta ahora los otros no me daban porque se limitaban a, sencillamente, yo veía donde el foco de la linterna terminaba, ¿no? O sea, si el foco de la linterna era una redonda y iluminaba hasta allí, el resto no se había afectado por ello. El hecho de que la iluminación con este motor gráfico rebote y cree este ambiente que se veía en la demo, pues dices, hostia, pues quizás se puede avanzar en determinados aspectos, no meramente gráficos de qué bien se ve, sino de posibilidades que se abren en otros sentidos. A mí es que está claro que son cosas que impactan, igual que cuando tengamos cosas tochas impactarán, pero donde espero que veamos cosas diferenciales es en eso, en temas jugables, en cómo se aplica las nuevas tecnologías, el hardware, todo lo que el SSD y tal, para darte algo jugablemente distinto. Al final es lo que marca. Al final, recordemos que Unreal Engine 5 es una plataforma sobre la que poder desarrollar juegos en PlayStation 5, en Xbox, en PC, en móvil y en cualquier dispositivo. O sea, no es una cosa de esto. Al final, lo que te permite. Lo que hace evolucionar el sector no es tanto el motor, sino el dispositivo con el cual lo usas. Quiero decirte con eso. Sí, sí, totalmente. Yo pienso que por mucho que el motor permita, al final, si jugamos exclusivamente desde una PlayStation 5 o desde un teclado y ratón, los inputs seguirán siendo los mismos. Es difícil crear una revolución cuando la forma de introducir inputs sigue siendo la misma. Sí pienso que si, como parece Microsoft con Xbox, PlayStation 5 con PlayStation y obviamente en PC con todas las plataformas, hostia, la realidad virtual ahí puede encontrar una herramienta mediante la que poder hacer cosas muy bestias. Uh-huh. El input que tú tienes con la realidad virtual es muy amplio. Se pueden hacer muchas cosas que no están limitadas a un teclado y un ratón ni a un mando. Con lo cual, bueno, yo estoy muy ilusionado. No sé qué opináis vosotros. ¿Tú crees que Mote está en un momento de mid lane, de counter pick, y por eso solo va diciendo claro totalmente? No, es porque estoy de acuerdo con Albert. O sea, a fin de cuentas, lo que hemos visto hasta ahora simplemente ha sido una evolución de lo que hemos jugado todos estos años. O sea, está claro que el ritmo de los gráficos lo van a seguir marcando los AAA. Y está claro que el ritmo de los avances jugables los van a seguir marcando los indies. ¿vale? Que son los que han hecho más por intentar introducir nuevas cosas, aparte de la realidad virtual y tal, ¿no? Yo creo que lo... Sí, claro. Y yo creo que Albert quería decir que en... creo que la próxima, o creo que él cree que la próxima revolución va a ir por un lado tipo realidad virtual, tiene que ir por un lado de realidad virtual que cambia totalmente la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a jugar, y que PlayStation intentó hacerlo algo de una forma accesible para la gente con PSVR, pero eso no ha acabado de cuajar, y creo que esta generación tal vez se va a producir el salto que proporcionará al usuario una experiencia de realidad virtual completa, sí. Sí, y asequible. ¿Sí? Y es que son dos cosas importantes, ¿eh? Tiene que ser completa y asequible, si no, mierda, ¿eh? Si no. Yo, entonces, me pongo muy pesado. Yo si todas estas nuevas tecnologías, todos estos nuevos motores, todas estas nuevas consolas van a permitir que mucha gente, a partir de ahora, como experiencia estándar cada vez más, obtengan experiencias semejantes a las que hemos visto ahora con Alyx, yo lo celebro. O sea, si estos motores, estas consolas y todo lo demás van a permitir, mediante realidad virtual, mediante un nuevo tipo de control, mediante lo que sea, a ampliar un poco esta forma de jugar que, como decía Mote, llevamos años repitiendo una vez y otra en cada generación, para mí eso es algo que hay que aplaudir. Yo quiero decir con esto, si Unreal Engine 5, de aquí 5 años, resulta que lo único que hemos visto con él ha sido un juego que se ve tan bien como este que hemos visto, pero ya está. O sea, sigue siendo escalar y saltar y script y disparo y cinemática y tal. Digo, no va a servir de nada. No, será lo mismo y se va a ver súper bien, y tal, ¿no? Pero tú escuchas a Phil Spencer, ¿vale? De acuerdo que Phil Spencer pues tiene cosas pues de Phil Spencer, ¿vale? Y como todo... Y creo que Phil Spencer ha sido una de las mejores cosas que le han podido pasar a Xbox nunca, ¿vale? Pero si tú escuchas a Phil Spencer y te dice, no, es que lo que vamos a ver con esta consola va a ser tan gordo como el cambio de 2D a 3D, ¿vale? Y yo creo que ahí se pasó de frenada, ¿eh? Yo lo veo bastante... bastante echado para adelante, es mi opinión, ¿vale? Pero, claro, no hemos visto, o sea, claro, ves el vídeo el otro día de lo que hizo PlayStation 5 y dices, hostias, pues ojo, ¿no? Porque no es solamente los gráficos en sí, es lo que decía Albert, la iluminación, la fórmula, o sea, yo vi el vídeo y dije, hostias, esto está muy guapo, ¿no? Y junto al mayor cambio que vamos a ver en esta generación, creo yo que va a ser el de la eliminación de los tiempos de carga. O sea, las pantallas de carga creo que van a desaparecer. O sea, creo que esto es casi seguro es lo que vamos a no ver nunca más. Pues hostia, ves estas cosas y dices, tío, pues no sé, igual no estamos preparados para... Estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que el salto de 2D a 3D, además del impacto de ver esos mundos por primera vez, también era la manera que interactuabas con esos mundos, ¿sabes? Y eso, en este caso, está por ver. Por ejemplo, mira, hay un... Es uno de los ejemplos que pongo para... Donde creo que Unreal Engine 5 y los nuevos motores pues pueden ir un paso más allá. Con Source, con el primer... Sí, con el primer Source, se dio el salto a la física de objetos físicos. Valga la redundancia, pero ahora me explicaré con lo siguiente. Y de repente vimos que los objetos no únicamente estaban allí para verse, sino que desde entonces, desde Source, los objetos físicos también se podían tocar, se podían lanzar. Podíamos chocar contra ellos y había una reacción. Y de ahí nació... La primera vez que jugamos a Half-Life... Claro. Claro, es que fue... Es que eso no era normal. Claro, estábamos acostumbrados que un puzzle era... Un puzzle se limitaba a un botón en la pared que había que pulsar en un orden determinado en diferentes habitaciones y se abría una puerta. Y de repente vimos en Half-Life 2 que un puzzle también podía ser que mediante los pesos, mediante la forma del objeto, mediante la energía cinética con la que se lanzara. O sea, había una serie de elementos con los que nunca habíamos tenido que lidiar, que dijimos, coño, y sencillamente lo que hemos hecho es interactuar con objetos físicos. Digo esto porque creo que uno de los elementos que los motores gráficos y físicos todavía no han exprimido mucho, por no decir ninguno, por ejemplo, es la interacción con el agua. ¿Alguien recuerda un puzzle interesante con líquidos? No lo ha habido. Ha sido muy difícil. En el móvil sí. Sí, pero ha sido muy difícil siempre, o a los motores les ha costado gestionar los líquidos. Los líquidos no es lo mismo a gestionar de forma realista un líquido que un objeto sólido. Y ningún motor ha exprimido aún el hecho de que en un momento dado, pues tú con el mando, con el ratón, con el teclado, puedas reproducir de forma fiel y realista la interacción con líquidos. Y de ahí sacar un puzzle, cara, yo no me sé imaginar porque no soy desarrollador, pero claro, si este motor o los motores que están por venir, por ejemplo, le dieran importancia a este tipo de cosas, pues quizá nos encontraríamos interacciones jugables que dirías, coño, yo esto nunca lo había pensado, que lo podría hacer, ¿no? Con lo cual ya, sí, sí. O sea, yo ahora lo que veo es mucha potencia bruta, ¿vale? Pero mucha potencia bruta al alcance de los desarrolladores. Y eso siempre es bien. Yo prefiero que los desarrolladores pues tengan potencia bruta a que no la tengan. Eso es de cajón, ¿no? Pero no veo ese... O sea, no sé en cuánto esta potencia extra bruta va a proporcionar un cambio jugable. Y, a ver, yo lo hablaba el otro día con un colega. A mí esta generación no me parece... No soy de los que dice, hostia, es que se tiene que acabar ya porque necesitamos un cambio de generación. Yo no soy de los que ve la generación actual obsoleta. Creo que hay cosas que hemos visto y que estamos por ver justo el final de generación que dices, hostia, es que estamos en un momento de la generación de la parra, o sea, de la polla. Es fantástico. Pero claro, si hay un cambio como el que vimos el otro día y si eso además nos tiene que traer algo nuevo, ¿no? Con esta potencia extra a los desarrolladores, se les ocurre alguna forma nueva de aprovecharla, pues oye, pues bienvenido. A veces no hace falta tener toda la potencia del mundo para encontrar nuevas formas de disfrutar. Mira la Wii, ¿no? La Wii era una consola muy limitada en cuanto a su potencia bruta, pero supieron aprovecharla muy bien. También te digo que sin embargo no hubo ningún tipo de continuidad con eso, ¿no? Es como cuando, ¿te acuerdas, Albert, cuando Salva dijo, yo todavía lo recuerdo, Salva dijo, a partir de Breath of the Wild todos los juegos de mundo abierto van a ser así? No, yo no dije eso. Sí, lo dijiste en un podcast, eso. Pero bueno. Dije que los mundos abiertos se tendrían que replantear a partir de Breath of the Wild. Y desde entonces ha habido un montón de juegos que han seguido exactamente... Ahí tienes Ghost of Tsushima que ya está trasteando con eso. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué decías de Sucker Punch? ¿Antes? Bueno, que están por demostrar muchas cosas. También es verdad que hay cosas que es difícil de copiar, ¿eh? O sea, no todo se puede copiar. Preguntan por aquí, no lo sé. Me pregunta Terkstar si la tecnología de iluminación Lumen, la que comentaron, sustituye al ray tracing de iluminación global. No creo que venga a sustituir, creo que serán alternativas como diferentes motores de física que se pueden llegar a aplicar a un juego. Yo sinceramente ni tengo los conocimientos técnicos tan elevados ni suficientes siquiera como para encontrar ventajas o desventajas con estas dos tecnologías. Una que ya es palpable, que es la de ray tracing, que ha hecho cosas tan salvajes como, por ejemplo, que Minecraft sea un juego brutal visualmente. O sea, alguien le dicen hace 10 años. Parece mentira, ¿eh? Alguien le dice hace 10 años que Minecraft, en muchos aspectos, va a ser el referente gráfico del mercado. A mí me dejó rotísimo eso, ¿eh? O sea, es roto. Yo me puse la beta y dije, venga, va, quiero probar esto. Y cuando lo estoy hablando dije, no me lo puedo creer. O sea, que esto es Minecraft y cómo se puede ver así. Con lo cual ya yo, digo, Yo no soy fan de Minecraft, ¿eh? O sea, no es que no sea fan, no, me corrijo a mí mismo. Yo soy muy fan de Minecraft, pero no lo he jugado, no es un juego para mí, ¿vale? Pero a mí siempre me ha parecido algo increíble. O sea, aparte de una de las mejores cosas que le han pasado al mundo del videojuego en los últimos años, ¿vale? Sí, creo. Sí, hombre. Pero bueno, yo soy un tío realmente poco creativo, o sea, no consigo con los Lego, no era capaz de montar nada, no dibujo fatal, o sea, mi mente no funciona de esta forma. Tú eres como yo, que Little Big Planet es para jugar a lo que la gente hace. Correcto, totalmente, totalmente, y disfrutaré perfecto, pero a mí me pones a crear y como mucho una ciudad en SimCity, o sea, es lo máximo que... Ya, pero yo creo, esto daría para otro programa entero dedicado a Minecraft, pero que en la época actual de los videojuegos, o cuando salió, donde sabemos todos que el 80, 70, 80% de los videojuegos, pues digamos, el factor creativo no brilla precisamente por su presencia, al revés. Se da muy poca rienda suelta a la imaginación del jugador a la hora de plasmar lo que él quiera en la partida. Todo está muy encorsetado en lo que ha decidido el desarrollador. Que exista un juego como Minecraft, que a la gente más joven le diga, oye, que a través de un videojuego no solo puedes seguir lo que te han dicho que sigas, sino que puedes hacer. Hostia, para mí, yo es que adoro Minecraft. A mí me gusta mucho jugar, realmente lo he jugado muchísimo. Lo jugué muchísimo en su momento, ahora hace mucho que no lo jugaba. Pero conceptualmente, como producto, totalmente, como juego, yo soy totalmente ultra, ultra fan de Minecraft. A mí me acuerdo que en clase, uno de los chavales estaban ahí haciendo... Como no hacían bullying, porque bullying no es la palabra, pero se reían de los otros que juegan a Minecraft, que si sabe, que si los niños rata, que si tal. Yo pensaba, tío, o juega a Minecraft, chaval, ¿sabes? O sea, es que es una pasada, tío. O sea, no hay ninguna razón por hacerle bullying a alguien por jugar a Minecraft. Es que tío, jugar a Minecraft. Ojalá mis hijos, ¿sabes?, jugaran a Minecraft, tío, ¿sabes? Porque... Gracias, Dani87, gracias. Jugar a Minecraft es un poco como... Digo, yo juego a Minecraft, bueno, pero es como decir, juego a la vida, ¿no? Porque, claro, jugar a Minecraft puede ser el que juega en su mundo survival a crear y a tal, o al que juega a uno de los 100.000 millones de servidores con 100.000 millones de minijuegos, con 100.000 millones de reglas diferentes, donde uno está jugando a fútbol, el otro a Battle Royale... Sandbox de verdad, ¿sabes? O sea, es decir... A mí el Minecraft no me interesa porque no lo puedo poner en la lista de juegos terminados. Bueno, sí que tiene el modo survival. ¿Tiene modo historia? Sí, ¿Ah, tiene sí? Con el que te atacan y tal, que tienes que hacer la fortaleza. Y sí, eso. Tiene story mode, sí, además. Tiene un objetivo. El modo survival tiene un objetivo y hay unas zonas. Y tiene un modo historia, hay un modo historia, tal cual, como modo story mode. Tienes un. O por lo menos yo lo he visto Hablando de juegos sin historia. ¿Tú no estabas jugando DayZ? A ver, eso es lo que voy a decir. Hablando de juegos sin historia. ¿Os parece que vayamos a darle un poco a DayZ mientras vamos hablando? Como no va a pasar nada, podemos seguir charlando. Yo quiero verlo esto. En mi afán de seguir siendo creativo, he hecho... ¿Qué es esto? ¿Tiene logros? Tiene logros esto. A ver lo que ha aguantado, qué pasada. Ojalá. Estás con micro, ¿no? O sea, DayZ tiene que jugar con micro. Cualquier persona que en DayZ no te conteste en un segundo le pegas un tiro. O sea, hay que tener micro. ¿Qué has hecho? ¿La has roto? Chat, confirmamos. Vale, ahora se me escucha, ahora se me escucha. Chat. Me encanta el comentario, por ejemplo, de Roy estaba, se muteó el salva, totalmente desprecia el salva, ¿sabes? ¿Sabes, como ya... ¿Sabes el meme ese? El meme ese que vas con la bicicleta y te pones el palo y dices, retrasados, pues lo sí. Mismo. Y te pones el palo en la red. Bueno, id hablando, yo voy gestionando esto de mientras, ¿vale? No sé si podré, ¿eh? Porque me lo voy a hacer. No he jugado nunca, ¿no? Nunca, es la primera vez que juego esto. De hecho, le estoy dando a la A y no empieza la partida. ¿Has encontrado servidor? ¿Va con servidores en Xbox? ¿O cómo va? Mira, ¿te gustaría hacer el tutorial? No. Oh. Vale. ¿Hay tutorial también? Sí. ¿Qué pasa? Vamos a personalizar el... Da igual, Salva, se va a morir en media hora. Mira, me voy a poner sudadera porque... Bueno, vaqueros, pantalones de senderismo, calzado de tenis... No, que no se puede jugar, que estamos en confinamiento, es un drama. Vale. Venga, ya está. Pueden entrenar a fútbol, ¿no? Pueden entrenar a fútbol, pero en una superficie de 400 metros cuadrados, que es una pista de tenis, no puedes jugar porque Batigón, la que se viene sin tutorial. ¿Qué es esto? Me estoy agobiando. ¿Qué es esta lista? ¿Qué es esta lista de...? Que esté medio llena. Es que no veo exactamente el tamaño que te está... Pone todo muchos y uno pone bastantes. Probablemente tenés bastantes y que sea de día. Mira que sea de día. Pues si estoy en la cola 11. Uf, ¿qué es esta mierda? Allá vamos. Vamos. Deja de decir qué es esta mierda ante una cosa que es muy feo. Esto lo dicen los niños. Tienes razón. Pero es que Mote, llevo diciéndolo mucho tiempo. Entra en una que haya pocos. ¿Tal vez el prototipo de gamer de 2020? Bueno, yo o me adapto o me echan de mi curro. O sea, yo tengo que entender al gamer de 2020. No puedo estar como tú, anclado en 2003. Siempre faltando. Ya es la segunda vez que te acuso de algo que tendríamos que acusar a Mote, ¿eh? O sea, hay que ir... ahora entiendo, por eso os mandáis privados. ¿Qué me pongo? ¿En un servidor de pocos o de muchos o de bastantes? Va. Bastantes de día. ¿Pero dónde pone de día? No hay ningún sitio. Al menos en PC estaba el indicador de sea de día o de noche, pero bueno, ponte uno. Venga, de bajo. Vamos a entrar en este, va. Cargando, 15 segundos. No hay espera, ¿eh, chicos? Este es impagable, joder. Yo empecé a hacer el Supervivientes para que llegara un día como este, ver a Salva jugar a un Survival. Para mí esto es maravilloso. Ay, bueno, es juego 1.0, ¿eh? Ya no es un Early Access de 77 años. A ver. Oye, lo que estábamos diciendo... Es Faltón. Me ha quitado la etiqueta a mí de Faltón, ¿sabes? De Faltón. No entiendo por qué, si a él la etiqueta... Yo lo explico. Pero si la etiqueta Poser a él le iba bien, ¿por qué me ha querido quitar la etiqueta? Y mi etiqueta de Balanced, ¿sabes? De un poco de aquí y un poco de allá era buena, pero como siempre me atacáis a mí, siempre hacéis piña para tal, pues tengo que pasar en el chat. Que dice, pero bueno, en DayZ siempre es de día, ¿no? ¿Ves? Esto a mí me molesta porque si yo hago esta broma me dices, ya basta, Salva, no sé qué, pero lo hace un usuario y para que no te ponga el dislike. Vale. A ver, ¿sabes cómo cuando el público tiene derecho a hacer cosas, Salva, que a lo mejor los protagonistas no? ¿Esto lo entiendes o no? Vale. Que tú no tienes los mismos derechos que tiene la gente que paga. Mira a la izquierda. ¿Hay un faro? Al fondo, sí, ¿no? Detrás del árbol. Sí. Hay un faro, ¿no? Vale, pues sí. Para la derecha... acabas de nacer en la costa. Toda la gente nace en la costa, ¿vale? Con lo cual aquí vas a encontrar pocas cosas, supongo. No sé si en consola hay más loot o no. No vayas para la derecha. No, vale, uf, como esto, ¿eh? Pero, oye, mira, soy jugador de PC. Pam, pam, pam, pam, pam, ratoncito de un lado a otro. Es Faltón. Sigue repitiendo la... Las mismas bromas, además, sí, siempre lo mismo. Me ha quitado lo mismo a mí, ¿eh? Yo hacía las mismas bromas con Nintendo, él hace las mismas yo, ¿sabes? ¿No es puedo pegar puñetazos? Sí, puedes. No sprintes si no es necesario porque no tienes comida, se te está bajando la bebida. Abajo a la derecha tienes los indicadores. ¿Qué es todo eso? Bebida, comida, temperatura, infección, si no recuerdo mal, y vida. Estás destrozando a Salva ahora mismo. Pero un momento, ¿todo esto es importante o es como en la mayoría de juegos de consola? Es vital. Entra aquí. Aquí hay una smiopka. Cógelas, muerde. Oye, no, quiero quitarme la tercera persona, que no sé cómo la he puesto. La primera, querrás decir. Eso. No sé cómo se quita, bueno. La reacción no distingue. Coño, un arma ya. Vale, no tienes munición, ¿eh? ¿En serio? Contra la espalda, no vayas con el arma en la mano. La gente que te vea con el arma en la mano dirá, no es friendly, y te van a pegar un tiro. ¿Y cómo se pone la mano fuera de la mano? ¿La mano fuera de la mano? Ojo, ¿eh? Dios mío, no sabe nada. La mano fuera de la mano. Es que no sabe nada. La mano fuera de la mano, ha dicho, ¿eh? Preguntan mientras tú vas averiguando. Ojo el poblado, ¿eh? Que lo mismo hay zombies. Ponlo en tercera que vea yo lo que estás haciendo. Pregunta Shadow Stripes, que dice que dijiste que has jugado a Albion y Conqueror's Blade últimamente. ¿Algunas impresiones? Sí, Albion lo he jugado varias veces en pequeñas dosis. Es un MMO sandbox que tendría que encantarme si tuviera la paciencia como para meterme en una guild. ¿Cuál? Es un sandbox Albion Online. Es un sandbox al más puro estilo o que intenta imitar un poco el concepto de Ultima Online, Star Wars Galaxies y demás, pero el contenido está muy, muy, muy centrado a estar con un grupo grande. Solo no puedes hacer nada. Con lo cual, yo no tengo paciencia ahora de quedar cada noche con X gente y tener un horario fijo. En general, quedar con gente no te gusta. No. No, y si encima ya es una guild que hoy... Te ha venido, la cuarentena le ha venido fantástica. La mejor época de mi vida. Y Conqueror's Blade está muy chulo. Vendría a ser un... Por lo que estuve jugando, un Mountain Blade multijugador, sin la profundidad de Mountain Blade, pero con el concepto multijugador. Y ahí ya tengo mochila, chicos. Y aquí hay otra arma. Mira ya. No puede ser, joder, macho, si cae loot aquí. Venga, vamos. Métete, intenta encontrar por alguna casa comida. Te es importante ahora mismo comida porque estás bajando de... O a ver si encuentras una fuente. Hay fuente de la que puedes beber. No sé dónde coño había... Lo que ¿ahí? No entiendo... Llevo andado poco tiempo, ¿vale? Que puedo ser un nerd, pero no debería cansarme tanto, ¿no? A ver si hay una fuente aquí arriba. No, la fuente... ¿Una fuente dentro de una casa? ¿Tú estás tonto o qué? Es que... Se falta si mire. Esto pinta deplorable, dice Uriol. ¿Qué juego es DayZ? Salva está jugando a DayZ. Sí, pero en consola, o sea que... A ver si encuentras una fuente. Cuidado con los zombies que te empezarás a encontrar. ¿Qué zombies? ¿Pero que no hay gente aquí? Hay 50 personas en 10 kilómetros cuadrados. Vale. Y entonces lo que tengo que hacer básicamente, ¿qué es? Sobrevivir. Pero los zombies, ¿cómo se matan? A puñetazos o a... Mochila escolar no la cojo, ¿no? Porque ya tengo una mayor. Caben más cosas en esa. La nevera no se puede abrir, ¿no? No, las cosas están por fuera. Los objetivos te los marca sobre todo una banda lo que quieras hacer y la otra las barritas que tienes abajo. Ahora mismo sí o sí tienes que encontrar comida y bebida. Ese es tu objetivo. Es lo que necesitas hacer. Sobre todo bebida, por lo que veo, ¿eh? A ver si encuentras una tienda, una casa. Solo que estás en la costa. Lo que te he dicho normalmente en la costa está todo vacío porque la gente spawnea allí y se lo lleva todo. Tendrías que meter... Para adentro. ¿Y por ahí no habrá nada? Mira por dentro de las casas, ve buscando. A ver... Ah, mira, ahí hay algo. ¿Qué es? Casco de hockey. Ah, quítate el pompón ese que llevas y ponte el casco. Te ayudará a cuando te den un tortazo en la cara, que no te tiren al suelo directamente. No sé cómo se pone el casco, ¿eh? Hay un inventario. Con la C de casco. Aquí, ya está. Vale, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Pantalones. Tengo algo de comida aquí, ¿eh? Ah, te han dado ya antes, pues sí, cómetelo. ¿Qué es esto? Comida. Crudo, cierre blanda, está pocha, pero se puede comer. ¿Vale? La comida está pocha. ¿Y cómo se come? La lechuga está pocha. El menú, ¿eh? Ojo, ¿eh? No vamos a ningún... Uf. Pero es que no quiero equipármelo, no quiero ponérmelo. ¿Cómo? Quiero equipármelo. ¿Quiero equipármelo, no quiero ponérmelo? Eso no lo he acabado de entender. A ver, ¿cómo se equipa esto? Le están ofreciendo... A Mota, ahora mismo le están ofreciendo... ¡Me han matado! ¿Ya está? Pues ala, reaparecer. ¿Por qué me han matado? Pues porque te has quedado en medio de la calle en un poblado. ¿Y quién me ha matado? Alguien, nunca lo sabrás. Ala, a volver a empezar. No hemos llevado 10 minutos, ¿eh? Dicen, sin tutorial y pa'lante. Sí. Y entro en el menú y quiero comerme la manzana y se la pone en la mano. Quiero ponerme el casco y se lo pone en la mano. Ahí hay algo que se mueve, ¿eh? Ahí al fondo. Le han ofrecido dos opciones para hacer, qué hacer, o sea, interactuar de dos formas distintas con un mismo objeto a Mote. Lo cual nos viene a decir que Salva podría tardar alrededor entre 2 y 3 años en completar un Monkey Island, por ejemplo. Porque claro, tienes 9 acciones. ¿Cómo jugabas a las aventuras gráficas? Sí, no sin jugar. Nunca una aventura gráfica. ¿Qué pregunta es esa? Claro que he jugado. O sea, en serio, tío. Usar mono con... Mira, estos tíos, ¿quiénes son? ¿Son amigos? A ver. No, esto es un zombie. Me voy. ¡Ah! ¡Que corre el zombie! Pero... ¡Ah! ¡Corre, salta! Son zombies, son infectados entonces. Pero, ¿por qué corre? Métete en una casa y ciérralo, la puerta, lo dejas dentro y te vas. ¡Ay, Dios mío, qué espectáculo! ¡Que me pilla! Entra y... ¡Cierra! Eso es. Pero te quedas ahí. Lo interesante era que él se quedara dentro y tú fuera, pero bueno, es otra opción. Casco de moto. Vale, vale. Quítate el gorrito ese. A ver. Y te pones el casco. Casco. Usar pollo con polea, dice Uriol. ¿Qué es el pollo con polea? ¿No sabes lo que es? Fuera, no. Desconecta. Cierra el stream ahora mismo, si no sabes lo que es. Es una referencia a Monkey Island 1, que utilizabas un pollo de goma para cruzar... Vale. Pero pensaba que estáis diciendo de aquí. Sí. No sé cómo ponerme el casco, lo tengo en la mano. ¿Lo estáis viendo o no? Sí, quítate la gorra y ponlo en la cabeza. A ver. No sabe nada, ¿eh? De hecho, hay alguien que ha hecho un festival, hay un montón de cosas. ¿Y esto que pone aquí alrededores, qué es? Lo que hay en el alrededores. Ah, vale. Mano, vale, casco. Gracias, Albert. No aportes tanto. Coño, dice lo que hay en alrededores. Bueno, pues lo que hay en alrededores, pero podría ser, ¿no? Sí, sí, no, sí, está claro. Es por si había la duda. ¿Qué podrá ser? Es lo que... Bueno, en fin. Pone casco. ¿Qué será esto? ¿Un casco? Bueno. Está bien, gracias. Interesante. Es que. Joder. Oye, Antonio dice que ha preguntado algo. Mira a ver qué ha preguntado y dímelo, que dice que lo estamos ignorando. ¿Eh? ¿Qué ignoramos ahora? Antonio. ¿Conoces Dead Matter? No, así a primer oído. Dead Matter, ¿cuál es este? Es un survival, ¿no? También. Entiendo que lo será, estando jugando a esto, Dead Matter. Sí, es un... Yo estoy casi seguro que es un survival, pero no... A ver, yo explico. Las preguntas sobre survivals, survival, y especialmente si llevan zombies, a mí no, ¿vale? Yo entiendo que la gente... Oye, pero que no se cansen de perseguir los zombies. No. Son zombies. Zombies. Salva. Hostia, no lo conocía que está en desarrollo esto, ¿no? Tengo que decir que... Estoy con el casco en la mano. Espérate, que te he dejado de ver ahora. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué llevas en la mano? ¿El casco aún? No sabe ponerse el casco. No sabe ponerse el casco. O sea, ponerse el casco. El problema es que vosotros lo veis así. ¡El casco! Vosotros lo veis así, pero es así siempre, ¿eh? Y este tío, o sea, con esto, ¿vale? Con que no sabe para arriba. A este tío defendiendo que Breath of the Wild, que tiene interacciones bastante más complicadas que esta, diciendo que no es un juegazo. Tú imagínate las interacciones que debía probar este tío en Breath of the Wild, ¿sabes? O sea, si más allá del salto y escudo, ¿no? ¿Qué? Oye, ¿cómo te preguntan, esto es horrible. Miguel, bueno, ya lo contesto yo, pero te preguntan si jugaste a PT, tú. Yo he... PT. Yo creo que todavía lo tengo instalado, fíjate. Pregunta. Yo todavía lo tengo instalado, PT. ¿Vale? Hostia, y he estado. Pues vale dinero eso, ¿eh? Pues debe estar por. Coño, no debe valer tanto dinero. Hay 25.000. Yo tengo por ahí la. Por ahí está la consola. Total, yo he estado en la misma habitación mientras otro se pasaba a PT. ¿Vale? Otra persona. Y otra persona, una tercera, le decía a la primera exactamente lo que tenía que hacer y lo que iba a pasar. Y aún así me cagué. Yo... No jugaba yo, ¿eh? Me le decían exactamente lo que iba a pasar en todo momento y aún así me cagué. Así que no jugué a PT. O sea, he estado, sé lo que pasa, lo he visto todo... he estado en todo momento y, bueno, y celebro que este juego no saliera. Estoy a punto de morir por falta de agua o hidratación. No, hidratación. Una herida. Falta hidratación. Estás perdiendo sangre. A saco. O sea, sí, vas a morir en breve. Yo, PT en su versión. O sea, PT es el juego, porque es, bueno, sí, demo juego. Con el que más miedo he pasado, superando incluso a Project Zero. Estoy de acuerdo. PT en su versión realidad virtual que está... ¿Existe? Por ahí. Sí. He aguantado, esto es verdad, ¿eh? He aguantado una vuelta. O sea, he ido, he llegado a la puerta del fondo y cuando ya he vuelto, he empezado otra vez, dije, no. ¿Y no te has girado? No, me niego a jugar a esto. El otro día compré Paranormal Activity para las Oculus. He llegado a la casa... ha pasado algo y el grito fue tal que dije, da igual, no puedo con estas cosas. Así que, joder, qué gameplay más lamentable. Imagínate que alguien que es fan de los survivals viene... Bueno, es la primera vez que juego a esto, ¿eh? Sin tutorial, pa'lante. Sin tutorial. Antes me han preguntado si sigo jugando al Fighter. Sí, sigo jugando, sí. Hemos hecho un equipo con... Si vas a Steam Charts, que están las poblaciones de los jugadores, verás que empecé ahí un jugador de Fighters, es Salva. No, juego en Play 4. Jugamos con compañeros. ¿Qué ha pasado con el tema del Evo? Hostia, es buenísimo eso. Ahora lo explico, espera un momento. Hostia, esto no lo comentamos la semana pasada. Qué interesante y qué buena noticia para los fans de los juegos de lucha, lo de Mortal Kombat 11, ¿no? Sí. Que se saque un DLC. Mega Raño se ha puesto siempre pesado históricamente con este tema, ¿no? Porque los juegos de lucha es que no, la historia, pasan de ella, microtransacciones, no sé qué. Pues que haya un DLC destinado casi en exclusiva a avanzar el modo historia y avanzar la trama. Es verdad que el modo historia era un poco multiuniversos chungos. Bueno, independientemente de eso, pero hostia, sí que hay que reconocer a Nether que en sus juegos Injustice y Mortal Kombat, cómo cuidan el contenido PvE. No, si se puede llamar así. O sea, ofrecen muchísimo. Lo de Injustice era una locura, todo lo que podías hacer y tal. Coño, lo de Mortal Kombat igual. O sea, quien diga, hostia, mira, quiero jugar a un juego de lucha, pero realmente no me apetece ir al online a que me machaquen, pues posiblemente le saques rentabilidad a lo que pagues por él. Oye, me explica lo del Evo. Sí, ahora he muerto, ¿no? Porque te has quedado sin sangre, como marcan los indicadores de abajo. Básicamente, como no puede haber Evo presencial, porque los torneos de lucha se hacen presenciales y tal, pues... ¿Y ahora que se quede esto en negro? Hasta que te mueras o alguien venga y te resucite. Ah, vale. Puedes... Bien. La vista ahí la tienes. Miradlo como un gusano. Míralo. Pues lo que decía, y dijeron que harían un torneo online. Qué imagen más maravillosa. Decía que sería online y todo el mundo que juega juegos de lucha, pues se puso las manos a la cabeza porque los juegos principales del Evo son Smash Bros., Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ y Tekken 7, ¿vale? Y los cuatro juegos son jugables en el mismo país. Bueno, Smash Bros. Yo lo pongo en duda, pero no, ya son juegos que ya hay mucho delay cuando juegas entre países cercanos, aquí Francia, y son juegos que son prácticamente injugables si juegas contra americanos o japoneses. Y la gente decía, ¿pero qué van a hacer? ¿Es imposible que hagan eso? Y lo que ha hecho la gente, de Evo directamente ha sido cargárselos a todos. Van a hacer exhibiciones, entiendo que seguramente harán alguna cosa con americanos por un lado, japoneses por otro, y han puesto que los torneos online, que sean torneos abiertos donde te apuntas y tal, pues son los únicos juegos que tienen un netcode bueno, que tienen rollback y tal, y son Mortal Kombat 11, Killer Instinct, recuperado 3 años después, uno de unos ponis que lo desconozco. Buen lo desconozco, ¿eh? Killer Instinct es conocido por tener buen netcode. Sí, sí, es rocoso. Tú puedes jugar con americanos y funciona perfecto. Ajá. De hecho, no sé si te acuerdas cuando tú y yo jugábamos a Street Fighter V, que nos iba fatal y nos poníamos al Killer Instinct y nos iba perfecto. Es verdad. Sí, es verdad. Y el cuarto, no me acuerdo cuál es. Ah, sí, el Skullgirls. O sea, son juegos muy menores, menos el Mortal Kombat. Mortal Kombat, por cierto, no estaba en el Evo. No estaba. No, porque se comenta que tanto la compañía como los del Evo no se llevan demasiado bien y no lo pusieron. Es el juego más jugado en América, me parece. Alba, mira si en el inventario tienes un cuchillo, rájate el cuello y termina con esto. Yo el otro día le leía a Sharin que decía, hostia, a ver si llega una compañía fuerte con un juego de lucha para que los demás se pongan las pilas. Porque decía que, y creo que es cierto, que Valorant ha hecho que Counter-Strike se ponga las pilas. O sea, de repente salió Valorant y, hostia, se empezaron a arreglar muchas cosillas que estaban pendientes en Counter-Strike desde hacía mucho tiempo. Dice, si... Y por lo menos el netcode de Valorant, hay cosas que no funcionan bien, pero el netcode de Valorant funciona bien. Dice, a ver si Riot se aprovecha de esta infraestructura para su juego de lucha y puedes jugar con el netcode de Riot a un juego de lucha, y esto hace que los demás, aunque solo sirva como estímulo para los demás, para que Capcom, para que los demás aprieten. Mira, y digan, hostia, vamos a arreglar esto. Es un tema complejo. Yo lo hablaba con Shanks, que lo entrevistamos porque lo han hecho jugador Red Bull, que es el primer español que lo tiene. Y se ve algo, porque estoy jugando de noche y creo que no se ve demasiado. Perdonadme que voy a buscar. En el inventario, creo que tienes una bengala o algo así, que lo mismo la puedes romper. Y sí, ahí tienes, ¿no? Vale. Y mira a ver qué puedes hacer con ella. ¿Qué interacciones te da? Encenderla. Bueno, mira, algo es algo. No, busca un servidor que sea de día, si puedes. Sí. Vamos a salir. Pues eso, es triste porque y Shanks decía, el problema que tienen las compañías es que sacan el juego de lucha como un producto de vender y se acabó. O sea, yo hago mi producto, lo vendo, se vende bien, saco unos DLCs para sacar más dinero, pero no se toman los juegos de lucha como un juego servicio. ¿Sabes lo que quiero decirte? Sí. Entonces, la inversión en mejorar el online y tal no entra en sus prioridades, no entraba. Pero yo creo que el toque es importante y cuando llegue, y todo el mundo lo tiene muy claro, cuando se meta en esto a Riot con su juego de lucha, o espabilan o... Porque Riot es otra historia, te van a meter muchas cosas que compañías japonesas, bueno, no se toman en serio. Yo creo que Mote ha dado en el clavo, o sea, yo creo que corrígeme si me equivoco, pero a diferencia, por ejemplo, del caso de los MOBA o de los Battle Royale, no, Battle Royale tampoco, no pasa mucho eso, pero los MOBA, Counter-Strike, por ejemplo, yo tengo la percepción de que... ¿quién tienes ahí? ¿Es gente? Sí, uno que acaba de matar a uno y yo no sé cómo puedo hacer para... Me pongo de rodillas para que no me mate. Tienes gesto para hacerle, o puedes levantarle el dedo o algo. ¿Qué está haciendo Mote? No quiero saberlo. ¡Coño, lo han matado! ¿Qué le ha pasado? Se está desangrando. Otro, vale. Yo tengo la sensación de que, como te decía, que la comunidad de los juegos de lucha no es tan talibana como te decía la comunidad de los MOBA o de los shooter y demás. Quiero decirte con esto. Yo sí que he percibido muchas veces eso, que es una comunidad muy sufrida porque nunca ha terminado de existir aquel juego, servicio en el que poder quedarse ad eternum y crecer en él y ver cómo no se aprovechan de ellos al cabo de 2 años sacando otra entrega, sino que por fin hay un juego de lucha plataforma en el que establecerse. Y creo que si Riot con la tecnología... ¿Dónde va este con la espada? Con la tecnología que está ofreciendo en Valorant, consigue ese juego que... Te gustarán más o menos los personajes, los skins, la ambientación, todo eso es un poco secundario. Pero creo que si Riot consigue un juego de lucha sólido y sobre todo que a través de internet funcione bien, tiene ganada el 80% de la comunidad del juego. Sí, eso sí. Lo que pasa, vosotros hacéis mucha broma y tal, pero que un juego de lucha como es Street Fighter, como es Fighters, tal, tenga 1000 jugadores concurrentes en Steam, es un éxito. Porque te permite encontrar gente con regularidad, ¿sabes? Que bueno, es pero lo que la gente quiere. Todo, al final... Es el problema de lo que decías tú, que está tan fragmentado, incluso para las propias compañías. Ahora ahora ya no tanto porque ahora hacen temporadas, pero cuando hubo un boom con Street Fighter 4, ¿cómo se lo cargaron? Pues a base de Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, Arcade Edition, no sé qué, y la gente, pues, ¿qué hacía? Pues iba cayendo. Ahora esto ya no está así, pero como la oferta es tan variada... Pues cuesta. Gracias al nombre que tiene y a lo que supone una compañía como Riot, Riot también va a conseguir una cosa que es. Yo soy un auténtico novato de los juegos de lucha. O sea, no tengo ni putísima idea. Pero sí que es cierto, y sabes bien tú, Salva, que normalmente juego de lucha que sale, comprarlo, lo compro y durante unas semanas lo juego. Pero llega. Sí. Bueno, en fin, con la pierna, tú sigue. Métete inland, para adentro. Métete para adentro porque... Ayer estaba hablando, Albert. Hablando de ti, yo. Y estaba hablando de tu estrategia. Me dijeron, ¿pero Albert juega al Valorant? y digo, tú no conoces a Albert y cuál es su estrategia para jugar con los juegos, ¿vale? Y te voy a explicar ahora mismo, y de paso lo hago público para que todo el mundo sepa cuál es la estrategia de Albert con los juegos en general, especialmente con los juegos online, ¿vale? Mira, Albert... uno a espadazos y el otro a puñetazos. Mira, mira, mira, mirate este espectáculo dantesco. Ghost of Tsushima contra God of War antes de tener arma. Albert lo que hace es, sale un juego online, ¿vale? Y Albert automáticamente, el primer día, va a jugar 26 horas. Y el día tiene 24, ¿vale? Pero él va a jugar 26, ¿vale? ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, ¿vale? Y llegará un momento en que Albert habrá jugado a ese juego más que nadie. O sea, nadie habrá... O sea, en todo el mundo, ¿eh? Habrá jugado. Y el tío de repente ya... Hostia, este, como se, tendrá más horas que nadie, el tío estará arriba en la clasificación porque es que nadie habrá jugado tantas horas. Y en el momento en que la gente ya empieza a jugar... Entonces, Albert dice, bueno, yo aquí, ¿veis mi marca? Yo aquí llegué a estar top 5. A ver, éramos 10 en ese momento, pero, joder, fui top 5 y ahora me voy. Y hace, ¿sabéis cómo en Sailor Moon? Hace se tira la capa y adiós. No, entonces, pero... Con los juegos de lucha hace lo mismo. No, pero el juego de lucha tiene un... Más allá de eso, el juego de lucha históricamente tiene un problema que es... Street Fighter V lo intentó. Pero no ha habido ninguna compañía que haya conseguido, a través de un juego de lucha, conseguir que el jugador que sabe de juegos de lucha y el que no sabe se sientan cómodos en el mismo juego. Riot yo creo que tiene esa oportunidad. De la misma forma que la va a tener posiblemente con Valorant. Lo hemos dicho muchas veces. Entrar a día de hoy a jugar a Counter-Strike o llevas un poco de bagaje o es imposible. Básicamente es imposible. Si Riot consigue mediante el nombre, mediante la marca, mediante los personajes, que mucha gente a la que nunca le ha interesado jugar a un juego de lucha entre porque los personajes le interesan, porque sus amigos están allí, porque lo que sea, si tú consigues un juego de lucha donde no haya solo 1.000 personas, sino que haya 50.000 y de esas 50.000 haya 20.000 que son mancas, la gente manca se lo va a pasar muy bien. Que es el problema que ahora mismo tienen todos los juegos de lucha. Ahora mismo dices, hay 1.000 personas en Fighters, da igual que haya 1.000. O 2.000 o 3.000, todos son buenísimos. Es gente que no ha parado de jugar a eso. Y tú ahora mismo, si Mote decide comprarse Fighter Z, o yo decido volver a Fighter Z, es que es imposible, es que no se puede entrar. Con lo cual, dice, pues nada, pues no juego tampoco. Claro. Yo creo que Riot tiene esa oportunidad de decir, vamos a hacer un juego de lucha accesible y sobre todo con una gran comunidad. Y si eso lo consigue, yo creo que se convierte fácil... en el juego de lucha referente. Hombre, es que tú necesitas... Estoy de acuerdo, Tú necesitas que un juego, mi opinión, cuando es online haya mucha gente. Si no te pasa... Claro que te lo puedes pasar bien incluso con poca gente. Mira, yo qué sé... Paladin, ¿sabes? O sea, es que... Claro, te lo puedes pasar bien, pero necesitas un montón de gente porque una de las claves, creo, del éxito de League of Legends es que es accesible. Que también hay osos. Sí, que no te den... Que todo el mundo... ya, vete para adentro, recto. No gires más, no des vueltas, recto. Que cualquiera persona, de cualquier nivel de juego, se lo puede pasar bien. Claro. Ese es un... El objetivo, ese por un objetivo, lado. Pero estamos de acuerdo que, igual que pasa con muchos otros juegos, pero los juegos de lucha acostumbran a tener una puerta de entrada complicada. Depende, es cuestión de la cantidad de gente que metas. Claro. O sea, si tú metes a 10.000 personas, pues claro que la puerta de entrada es complicada, ¿vale? Porque es o sea, la gente acabará jugando bien, pero si tú metes en un de estos, metes, yo qué sé, en lugar de 20.000, tienes 200.000, pues claro, hay mucha más gente mala jugando. No, pero ¿sabes? igualmente son juegos complejos, o sea, yo no estoy diciendo que un shooter no sea complejo, porque también... Sí, que el mejor juego de lucha era Dead or Alive, ¿no? Estamos de acuerdo. De toda la vida de Dios. Ahora, porque entiendo, no sé, los más jóvenes que me corrijan, pero de toda la vida, en el clásico, en el grupo de amigos que teníamos un local, o el garaje de uno, o el ático del otro, donde se iba después de clase a jugar, en esa consola que había en esa habitación, uno de los juegos que había era un juego de lucha. Siempre ha habido un juego de fútbol. Un Street Fighter, un Soul Calibur, un Tekken 3, siempre había uno allí. Y siendo todos malos, nadie conocía las mecánicas y podíamos estar en esa consola jugando un fin de semana entero y nos lo pasábamos bien. ¿Por qué? Porque éramos todos malos. Nadie sabía hacer los combos perfectos, pero nos lo pasábamos bien porque éramos del mismo nivel. Y eso es algo que se ha perdido en el terreno online cuando la comunidad no es grande. Si Street Fighter V, que es muy accesible, tuviera 200.000 personas jugándolo concurrentemente, significaría que habría un montón de gente paquetona con la que pasártelo bien online. No, si miras las 1.500 que tienen PC, que te metes en online, te levantan para arriba y no te sueltan hasta que te pegan el KO. Dices, pues nada, desinstalo porque yo para estar haciendo esto... Sí, pero igualmente los juegos... O sea, es que el caso de Fighters, por ejemplo, tú lo sabes, pico de usuarios es el récord que tiene un juego de lucha en Steam. 45.000 usuarios la semana que salió. ¿Cómo puedes hacerlo para que no pierdas tanta gente que compra el juego, lo pilla y dice... Esto no es lo que yo quería o esto es demasiado complicado, ¿sabes? Es muy fácil. Ese es el reto de Riot. Lo va a hacer. Lo va a poner un suelo bajo y un techo alto. Y lo va a hacer Riot porque Riot entiende de juegos servicios, que es lo que decías antes, Salva. Las compañías, sobre todo japonesas, no entienden a día de hoy, 2020, cómo funciona el juego servicio. Y es tan fácil o es tan evidente o es tan habitual como, por ejemplo... semanalmente, de forma constante, meter eventos, meter skins, meter modos de juego rápido para que si lo juegas esta semana consigues esto otro, meter... Tenerlo vivo, que yo como casual diga, me han pegado una paliza, pero da igual, esta semana si entro haciendo esto otro puedo hacer esta cosa y haciendo esta otra cosa puedo conseguir tal. Y invitando al jugador que aun perdiendo en el online contra una persona muy buena encuentre allí cosas... Que le satisfagan en muchos ámbitos. Yo creo que es como funciona. Te voy a decir dos cosas. Una, totalmente de acuerdo porque esto es lo que más o menos ha intentado hacer a Mortal Kombat. Él lo intentó Injustice con aquello de los eventos que... Correcto, exacto, sí. ¿Y qué haces con eso? Que vendes mucho y vendes mucho a largo plazo. Porque vas vendiendo porque la gente lo va comprando no solo para entrar online, sino porque sabe que detrás hay contenido. Y la otra cosa es que estoy totalmente de acuerdo que es algo que las compañías no entienden y es tan fácil como, es una tontería, pero cuando sale un personaje nuevo en Fighters o donde sea, hay un boom de usuarios concurrentes. Se pasa de 1.000 a 5.000 o 6.000, ¿vale? Que son, es subir 5 veces lo que tenías. Si ya eso pasa con personajes que sabes que el nivel de la gente que entra a probar un personaje y tal ya será medio alto, pues imagínate si hicieran lo que estás diciendo. Skins, trajes, nuevos personajes... Es que no sé. Y además con un filón como el de Dragon Ball, que tú empiezas a meter skins y ropa histórica y tienes ahí... O sea, bueno, que decíamos, en el caso de Riot, ¿está confirmado que será con personajes de LOL? Yo creo que sí, ¿no? Vale. Dentro del universo League of Legends, al contrario que Valorant, que no. Pongo por ejemplo, tú sacas el juego de lucha de Riot que tiene a Katarina o, sí, o Diana o que sea, y está el personaje, y cada poco tienes un skin que hace referencia a uno de los que tiene, de los más queridos que tiene en League of Legends. Claro. La gente va a entrar a conseguirlo. Las skins ya las tienes. Claro, no, pero tú, o sea, el personaje base y todas las skins que hay para League of Legends las va sacando su versión para el juego de lucha. Sí. Una cosa que pregunta aquí, la dice la gente, a ver, pero tú puedes jugar y hay rangos y tal, sí. Pero ahora con los juegos, cuando ya ha pasado 3 a 4 años, tú entras en un Tekken, claro, entras en un Fighters, un Street Fighter, uno, vas a encontrar poca gente de rango bajo, por lo tanto te encuadra con gente más alta. Dos, te puedes encontrar gente que está con cuentas secundarias top. Nah, es mucho más fácil, yo por ejemplo. Y sí que te vas a encontrar gente, pero te va a costar más que durante el primer año de vida. Y eso es seguramente el problema. En StarCraft 2, cuando salió, yo llegué a Diamond. Y creía que yo era, hostia, qué bueno soy jugando a StarCraft. Una vez lo abandoné y volví con Heart of the Swarm, no llegaba ni a madera. Y no era que yo hubiera empeorado un montón, era que la escala había subido. La gente que había en bronce es que era gente buena. O sea, la gente que hay en bronce ya tiene un nivel. No era como al principio que la gente que hay en bronce. Como era... en el LOL, el oro del servidor de Europa equivale al platino del servidor americano. Y es una cuestión de cantidad de gente que tú tienes. ¿Sabes? El nivel, pues va. ¿Encontró la tienda de campaña ahí dentro? ¿En el avión? Hay dos retrasados y voy a cortarle el cuello a este. ¿Tienes un cuchillo? ¡Hala! Acá. Has encontrado un avión que es una zona de loot importante y tiende a estar... Vale. Dame tus impresiones, Alba, ¿qué te parece? ¿Qué? Impresiones. Bueno, me parece un PUBG. Bueno, está bien porque al final PUBG nace de aquí, pero sí, sí, es parecido. O sea, necesitaría profundizar más, pero a mí es que los juegos que no tienen un objetivo claro, ¿sabes? Joder, a mí que me encanta eso. El clásico jugador de aventuras de Rockstar, ¿sabes? Me sabe mal que no me haya cuajado el Red Dead, ¿eh? Le quiero dar otra oportunidad. Pero es que... Es el clásico jugador de Uncharted. Sí, que te lo he dicho, que es el prototipo de Gamer 2020. Que sí. No sé, es que lo decís como si... Una cosa, después de Nintendo, Naughty Dog, ¿tu compañía favorita? No. Sí. Mentiroso. No, sí. From Software. Anda, hombre. ¿Qué? Anda. Porque queda bien en Twitter, pero que no, coño, que en tu corazoncito está Naughty Dog. Que no, que a mí me gusta más. Pero que yo tengo todos los juegos de From Software pasado, de Naughty Dog, ¿no? Son cuatro, tampoco... A mí, por ejemplo, los Jak and Daxter no me gustan. ¡Qué huevo! ¡Qué verdad! Vale, ahora hay gente que me está mirando. ¿Cómo puedo decirle que soy amigo? Le voy a cortar el cuello. Dos segundos después, ¡pam! A la cabeza. Dice un lío en el chat. Pero el otro día, por ejemplo... Perdón. Mi segunda compañía favorita es Platinum Games. Tenía que pensarlo. Pero teníais, por ejemplo, el otro día... Piensa un poco, ¿vale? Mira, lo voy a decir otra vez. Dice Miguel, juegas a los Souls y aquí no sabes ponerte el casco. Tela. Habla, con la voz. ¿Quieres pelea o qué? Toma. Lo que decíais el otro día, antes de que la gente... Al fin de cuentas, muchas veces viene a divertirse simplemente y que los juegos que... Tienes que poner una fórmula que permita que los jugadores malos se diviertan. Porque muchas veces los jugadores malos son los que sostienen al juego. Igual que... Es así siempre. Es como en el gimnasio. Los que sostienen el gimnasio no son los tíos que están allí 16 horas al día, ¿sabes? Los que sostienen el gimnasio son la gente que no va. Ese sí. No, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que, y esto, volviendo al tema de la lucha, ha pasado muchas veces. Ahora ya no pasa tanto, pero antes los jugadores buenos de lucha eran muy elitistas, ¿vale? En plan, estos paquetes, estos no sé cuántos. Y yo pensaba, chicos, sin los paquetes, tú este juego no lo tendrías. Porque si te piensas que un juego rentable para las 300 personas en España, yo estoy entre las 300, ¿eh? Las 10.000 del mundo, una compañía no saca un juego. Por eso hay que aprender a cuidar también dentro de la comunidad a la gente que no es buena. Porque todo el mundo siempre encuentra a alguien mejor. Y eso es importante. Sí. Eso ¿Tú crees, verdad. Al ver que este juego DayZ, responde a una máxima mía que me gusta mucho, que es: vamos poco a poco, porque vamos muy lejos? A una máxima mía. Sí, es que no sé por dónde. O sea, ahora he tenido una de inputs que he dicho, hostia, ¿por dónde empiezo a coger todo esto que me acaba de decir? Lo que tienes que hacer es ir ya a... Métete para adentro y busca un poblado. Pero es que todo el rato dices para adentro. Antes he ido a un poblado y solo había gente que me miraba y no hacía nada. Y cuando los he pegado me han matado. Tú, métete... Joder, vaya capturada que tienes. ¿Por qué estás naciendo todo el rato en el mismo sitio? ¿Esto funciona sin consola? ¿No te hace respawnar en sitio random? Tienes a la izquierda la costa, ¿vale? Tendrías que pensar el mapa de Izeta como si fuera la parte este de la península ibérica, ¿vale? Con lo cual, si estás en la costa, si te metes para adentro... Estoy en Algeciras. Tienes que ir al oeste. Tienes que ir entre norte y nortoeste. A tu izquierda, básicamente, te estoy diciendo. Vete para allá, entre los bosques y desaparece esta zona de Bambis. No, no hagas eso, da igual. Ciérralo. Ahí, vale, vete. Si tuvieras una de esto, lo podrías encerrar ahí dentro, pero... ¡Oh! ¡Ha hecho magia! ¡Ha desaparecido, tío! ¡Lo necesito uno! ¡Ahora estoy! ¡Ahora no estoy! Pero... Me parece alucinante, tío. A ver, sí, el próximo programa, Ark, sí. Eso estaba pensando. Oye, Mote, tú me habías dicho, había alguien conocido tuyo que había estado tiempo dándole a full a el de Scrolls Online, ¿o no? ¿O era sí. No, y tenemos incluso a Elena, ¿te acuerdas, Elena? Sí. Elena está... le da mucho. Y Final Fantasy también, le gustan mucho estas cosillas. No, cosillas. No, esto, tienes que ser un jugador... digamos, especial para dedicar mucho tiempo a los de MMO, ¿no? Todos hemos tenido una época de MMOs, pero hay gente que no, que continúa con los MMO, y eso requiere ciertas características que yo no tengo. De una entrega, decirlo así, que yo no tengo. Sí tengo y no me da la gana de ¿vale? Es importante. No, ahora, o sea, esto parece una ciudad de Red Dead Redemption 2, ¿eh? Lo que te decía, la gente que es demasiado... El otro día jugaba con uno al Valorant y se puso uno y el chico pues era... ¿A qué le pegas? Estamos muy abajo de todo, ¿eh? Somos lo peor de lo peor. Estamos abajo en la parte más baja de la cadena alimenticia. Quiero que quede muy claro, ¿vale? Somos la hormiga... No, somos el gusano... No, somos la bacteria que se come... ¿sabes? O sea, somos muy malos. Pero había un tío que estaba jugando con nosotros y estaba jugando y dijo, y el tío lo estaba haciendo muy mal. Nosotros estábamos, pero lo básico lo sabemos, dónde tiene que ir, por dónde se tiene que hacer, cuando las rondas son eco, cuando no. O sea, tenemos nuestra, no, quiero decir, mancos, pero con cierta... Y claro, le estábamos diciendo a un chico que parecía más perdido todavía que nosotros, que sabes cuándo hay que jugar con el tiempo, cuándo no hay que piquear, cuándo tal. Algo bastante básico, ¿no? Y el tío paró y dijo, callad, por favor, no me digáis nada más. Sois todos demasiado buenos. Sois demasiado profesionales, dijo. Imagínate, estando en Hierro 2. ¿Sabes? Profesionales. Pero claro, para me quiere apuñalar. Para él, ¿sabes? Para él... Incluso este nivel, o sea, el nivel es como la gente que simplemente no juega partidas clasificatorias en los juegos en Riot o en LOL o en. Que no juega porque le supone pues demasiada presión, ¿sabes? Pues bueno, tiene que haber gente que solo juegue partidas normales, no todo el mundo tiene que jugar al máximo nivel. Así es. ¿Esto era así? Ha estado bien, ¿eh? Salva, lo que acabas de hacer. O sea, ojo, le he pegado un puñetazo. Cuando le ha cerrado la puerta en la cara, ojo. Me he ido a un sitio, había un cuchillo y lo ha cogido ella. Y ya luego, pues ya... Bueno, no ha estado mal. No hemos podido ha estado fatal. Sí, ha estado fatal. Yo... Tengo ganas de ver qué hace Riot. Y volviendo al tema de Evo, a ver qué hacen las compañías. Por ejemplo, Arc System Works. Tengo, volviendo son, al tema de Riot, antes de terminar con Riot, ahora que hemos hablado de Valorant, tengo ganas de ver por dónde evoluciona Valorant. Una vez ya se ha exprimido lo que hay de momento, lo poco que hay en la beta cerrada, tengo ganas de ver qué camino va a seguir para hacer crecer al juego. Para mí hay tres, pero uno ya está muy manido y ese no hay que discutirlo porque es así, a quien le guste bien y a quien no. Hay tres temas para mí que son cruciales. Como digo, el primer tema es el tema de las habilidades, cómo va a seguir evolucionando, se va a seguir esa tónica, los nuevos personajes, qué van a aportar en cuanto a habilidades. Yo ya he dicho, a mí es un tema que no me gusta, pero bueno, hay gente que sí que le gusta mucho, con lo cual, a ver por dónde va. Ese es el tema manido, que no quiero tocarlo ya más. Hay otro tema, lo podría resumir en uno, que es el diseño de mapas. A mí hay una cosa de Valorant, que es uno de los motivos por los cuales no me lo pasaba tan bien como me hubiera gustado a mí. Quiero ver Valorant por dónde enfoca el diseño de mapas a partir de ahora. Ahora mismo tenemos tres mapas que son, se podría decir, clones unos de otro, que son Inferno de Counter-Strike con diferente skin, que es un mapa, digamos, muy, muy, muy laberíntico y donde yo tengo la sensación que hay muy poco espacio para el disparo abierto, o sea, hay muy poca zona abierta. Y está diseñado de una forma donde constantemente, al menos esos tres mapas, hay veces que parece que estás peleando más contra el mapa que contra el otro equipo. Ya. No hay forma, o sea, no hay ángulo, no hay posición en el juego, que eso obviamente no es casual, o sea, está pensado así. Cuando hay esa caja allí y esa otra allí, y si miro allí no estoy viendo allí, y si miro allí no estoy viendo allí, eso está pensado de forma deliberada. Y hay un momento en el que yo a veces estoy jugando que digo, estoy peleándome más por ver cómo está distribuido el mapa que por pensar dónde está el enemigo. O sea, estoy pensando qué tengo que estar cubriendo. O sea, me estoy peleando con el mapa y no tanto con el enemigo. Me gustará ver o me gustaría ver que en los futuros mapas se apueste por diseños un poco más a lo Dust 2 de Counter-Strike, que al final son tres líneas con un par de conectores por medio, y donde sí que hay zonas amplias, es decir, vale, voy a controlar esta zona y esta zona la estoy controlando bien. Tengo ganada la posición del mapa, que el concepto de controlar el mapa en Valorant ahora mismo me está muy difuminado. Es difícil decir que alguien está controlando una zona. No, es imposible que alguien controle una zona. Con lo cual ya te digo, tengo ganas, tengo de verdad, y sería uno de los motivos por los cuales pues, le volvería a echar una temporadita. A ver, yo me lo estoy pasando bien, estamos haciendo esta especie, estoy cada noche jugando, cosa que para mí es algo impensable estar jugando un juego de este tipo. Estoy jugando con compañeros, incluso compañeros de otras revistas, y nos lo estamos pasando bien, somos bastante justitos. Yo soy el más justito, casi se puede decir que soy el más justito de todos, no me da vergüenza para nada. Pero está Garayo también. Que bueno, el otro día se peleó con un chaval de 17 años, imagínate el nivel. Se peleó, peleándose con un chaval de 17 años. El problema es que tenía razón y es muy jodido en la vida. Cuando peleéis en la vida, especialmente cuando si estáis casados, cuando os caséis ya muy, muy difícil, pero cuando os caséis, tener razón no lo es todo, pero es mucho. ¿Vale? Es mucho. Entonces procurad tener razón. En este caso ahora yo tenía razón, así que había pocas cosas que decirle, porque claro, el tío es... Total, que nos lo estamos pasando bien en general. Yo no, a veces me siento un lastre para mi equipo, a veces creo que lo hago bien, a veces... Pero bueno, que a mí me gusta, lo que estoy viendo hasta ahora me gusta y me gusta... A ver, cuando jugamos nosotros en directo, Yo soy manquísimo, aunque quedé algunas partidas por encima tuya, Mote. Pero me lo pasé bien. Y yo creo que es un punto a favor de lo que estáis comentando antes con los proyectos de Riot. Y creo que. Bueno. Sí, no, a mí la idea del juego no es nueva, ¿no? O sea, quiero decir, tienes que hacer las cosas muy mal para que la gente no se lo pase bien, pero yo lo que he visto es que por lo pronto me gusta el juego. Yo en Counter-Strike era un juego que me costó mucho porque primero tienes, para no sufrir los cheaters, tienes que pagar. Esto es así. Esto es así. Y no sé, me pareció que empezar era muy cuesta arriba y ahora pues como todos hemos empezado más o menos del mismo, aunque se nota la gente que viene de Counter-Strike, se nota muchísimo porque te pegan unas tundas que no es lo normal, yo me lo estoy pasando bien. Pero, por ejemplo, esto que comentaba yo antes, ese es un ejemplo más de que Riot, al menos estos tres mapas que yo hablaba ahora, ha puesto especial hincapié en que una persona que no conoce el género se lo pase bien. Si yo, como decía, una cosa que me molesta a mí, hay en una misma zona, hay alrededor de 6-7 puntos donde yo puedo esconderme y cuando pase el enemigo posiblemente no sea la primera opción donde vaya a mirar, lo cual a mí me va a permitir pegarle un tiro antes de que él pueda girarse, porque antes ha tenido que mirar tres sitios distintos. Eso para el jugador novel le da oportunidades, muchas, De esconderse, de ahora probar. El 80% de las muertes que yo consigo en Valorant son porque he flanqueado. Sí. Bueno, pierdo todos los putos duelos. Bueno, no todos, no todos, no todos. Pero unos cuantos. Que entra, se va a se va a la zona A en Dash 2 y es imposible. En A larga es imposible que una persona nueva se lo pase bien yendo a A2, a zona A larga en Dust. Porque saldrá y se encontrará ese mapa abierto y la gente que sabe que tiene aim y que sabe jugar a piquear y demás, pues lo va a matar siempre, el 100% de las veces. Con lo cual, un jugador novel a día de hoy en Counter le va a costar muchísimo más que... Qué bárbaro. Pero bueno, lo dicho, tengo ganas de ver. ¿Cuánto va a durar esto, Mote? Porque claro, si el lanzamiento es en verano y estamos en. Sí, pero aquí tenemos. Vale, yo creo que el lanzamiento es durante el verano. Ya, pero. No han dicho fecha. Yo empiezo a pensar que esto no se va a cerrar ya hasta que salga. Dijeron que sí, que se cerraría un. Igual se cierra una semana, igual se cierra. Eso, quizá. No tienes. Pero sí, no tiene sentido, todo lo que, tal y como está funcionando. Todo el progreso que tú has acumulado en la beta lo pierdes. Sí, eso sí. Eso sí, ¿vale? Porque, por ejemplo, para desbloquear un personaje, ellos te dan 5 personajes. Cuando salga el juego habrá 12, pero ahora tienes 10. ¿Vale? O sea, se guardan 2 personajes en la manga para poder sacar. Bueno, ahora hay 10 personajes. Y te dan 5 para empezar y cuando juegas algunas partidas te dan 2 más, o sea, tienes 7. Para desbloquear los otros 3, para que me entiendas, yo llevo jugando todo este tiempo y solo he podido desbloquear 1. ¿Sí? Entonces, para desbloquear un personaje necesitas, vamos a ver, 125 más 100, 300, 375. 375 son alrededor de entre 80 partidas. Joder. Para desbloquearlo, que son 40 horas mínimo. Las partidas duran media hora mínimo, ¿eh? Estoy hablando de 35, a lo mejor 40, a lo mejor 30, depende, si te mete un 13-0 como nos metieron nosotros otro día, pues dura menos, pero normalmente entonces son 40 horas por personaje. Entonces yo llevo 70 horas jugadas al juego, más o menos, y estoy a punto de desbloquear el segundo, y me faltará otro para desbloquear. Entonces, claro, también es que es la única forma que tiene, es un juego gratis, tío, o sea, que yo no lo pondría gratis, ¿eh? Yo no lo pondría gratis. Bueno, es el modelo que tienen, ¿no? Sí, es el modelo que tienen, pero lo que ocurre es que esto hace que sea mucho más difícil combatir la toxicidad. Porque la gente la expulsas. Hazme caso, lo que comentábamos la semana pasada. Puede volver a entrar, tío. Valorant Premium es la vía. 10 euros y se acabó. Te ahorras de los problemas. Es muy difícil. Yo no la he sufrido. O sea, yo no la he sufrido en mis carnes. No, la gente a lo mejor, pues. Hay mucha gente que juega sin micro. Yo no entiendo cómo se puede jugar sin micro esta vida. Pero entiendo que es verdad que con la. Y la mayor parte de gente con la que he jugado hasta ahora, yo llevo 70 horas jugadas a este juego. Y la mayor parte de la gente se comunica simplemente con 2 en B o 3 en C o todos mid, ¿sabes? No tiene mucha más comunicación que esto. Pero sí que es verdad que algunas veces. Y a veces he estado incluso en el equipo que lo hace, no yo personalmente, pero sí que la gente es muy agresiva, ¿no? Entonces este tipo de agresividad va a ser muy difícil de controlar y de domesticar, muy muy difícil, y con cuentas gratuitas va a ser jodido porque puede ser la razón por la cual alguien deje de jugar, ¿eh? Sí, sí. O sea, tranquilamente te lo digo. Hay gente y hay quejas. Yo, si os parece, hablamos de Valorant la semana que viene porque ya es tarde. ¿Vale? Sí. Y creo que deberíamos ir cerrando. Acaba de sacar Nvidia un vídeo. Nvidia. Hostia, ¿puedes ponerlo, Salva, mientras cerramos y todo esto? ¿Sabes hacerlo o el setup de esta semana no te lo permite? Pásamelo y lo vamos a poner aquí. O sea, ahora hay una guerra de sables. ¿Dónde me lo has pasado? Te lo paso por Gmail. Vale. ¿Quieres decir de Pérez? Sí, vale. Sí, básicamente. Es un vídeo que acaba de colgar Nvidia de su tecnología Ray Tracing, hablábamos antes de Unreal Engine 5, la iluminación, pues ahora NVIDIA dice, ¿cómo? ¿Que tú enseñaste eso? Pues mira lo que enseño yo. Y está enseñando escenas donde hay millones, literalmente, de fuentes de luz a la vez. Y cómo todo está interactuando en tiempo real con millones... O sea, una discoteca, ¿no, Albert? Es un festival. O sea, a ver si Salva consigue ponerlo. Si no, lo veis vosotros, buscáis el vídeo, que supongo que estos días pues correrá porque esto acaba de salir ahora. Pero está... lo estoy viendo ahora en directo casi. Y es bestial. O sea, lo que decíamos antes, como un elemento quizá que hasta ahora no se había explotado mucho. Estoy intentando, como... pero así en directo... Ya contaba yo con ello. Por eso digo que si buscáis... mira, yo no os podía hacer eso. O sea, me podría salir algún anuncio, algún vídeo recomendado y la gente podría ver que yo me interesa. Ponlo en resolución decente. ¿Tienes la resolución de 24? Abajo en la. Bueno, eso. Lo que decíamos antes, que más allá de que lo veáis en aquí. Que como la iluminación, que es un elemento pues que hasta ahora no había sido tampoco game changer, como a partir de ahora pues quizá juega un papel crucial en muchos juegos. Muy bien. Es muy bestia. Bueno, pues esto era antes de cerrar. Bueno, que viene, he liado pues... mucho, no se te escucha nada porque estaba la música súper... Ojo, está... Es hora de cerrar, chicos. ¿Sí? ¿Banco de hierro? Sí, pues... banco de hierro. Es hora de cerrar. No me he fijado qué hora era. Banco, saluda al banco de hierro de nuestra parte. ¡Finito! Chapa. Va, que quiero dormir en la cama. Ay. Bueno, señores, a la semana que viene más y más. Venga, un abrazo a todos, gracias a todos los que habéis estado en el chat, 200 personas casi concurrentes, luego ha bajado un poco cuando hemos dejado de jugar a DayZ, no sé por qué, vamos a seguir con esto. Gracias a chicos por estar ahí siempre, constantemente. Mote, gracias. ¿Qué pone ahí? ¡Oh! ¿Vas a empezar esto? No. Lo tengo. Lo compré cuando empezaron a hacer las cosas bien. Vale. Y después la han hecho fantástico. Yo tengo que probarlo en VR, que está, se puede jugar en VR, tengo que probarlo. Me he engorilado y he mirado las index. Y le he dado a pedir, le he dado a pedir y dice, en 8 semanas te llega. Y he dicho, cancelar. 8 semanas, a mí me pasa lo mismo. ¿Y dónde ya? 8 semanas, a lo mejor yo estoy muerto. Ya no sé. Claro. Para mañana. Bueno, Ale. Adiós. Chao. Hasta luego.